Bueno, hoy estamos acá en la Plaza San Martín haciendo un poco de campaña para acrecentar el partido y darle a conocer a la gente la existencia de la UCD, Unión del Centro Democrático, acá en Cañuelas. Hoy me toca ocupar el puesto de presidente del partido. Hace 30 años que el partido no tenía presencia en la provincia de Buenos Aires y en la nación. Pero bueno, ya tenemos personalidad jurídica en la nación y prontamente vamos a tener la personalidad jurídica en la provincia de Buenos Aires para poder competir en la próxima legislativa 2021. Vale aclarar, UCD sector que lo tiene a José Luis Espert como principal referencia. Tal cual como vos dijiste, José Luis Espert es nuestro referente dentro de un frente que se llama Avanza Libertad. También lo tenemos a otros referentes. Por ejemplo, por la Capital Federal, por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Javier Milei. Y tenemos a nuestro candidato a presidente, perdón, ex presidente de la UCD en la provincia de Buenos Aires y candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires, Hugo Bontempo. Y bueno, estamos tratando de hacerle llegar nuestras ideas y nuestras propuestas al pueblo cañuelense. A fines de que conozcan de que tienen otra alternativa en Cañuelas, que no tienen que elegir por la polarización, que es la que va a primar desgraciadamente en esta elección, pero bueno, somos una tercera vía, Unión Democrática del Centro, para encontrar el equilibrio. No queremos ni un extremo ni el otro. Creo que nuestra propuesta central es encontrar el equilibrio en todas las ramas, en todas las carteras que conforman un gobierno municipal. Y en ese sentido, aprovechando esta jornada de sábado, ¿han tenido la posibilidad de dialogar con distintos vecinos, vecinas? ¿Qué les manifiestan en relación al presente de la ciudad? Sí, están bastante disconformes a nivel nacional y localmente la gente tiene mucha disconformidad en los barrios, en los 35 barrios que tiene Cañuelas. En distintas áreas, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, tiene problemas de inundación, caen dos gotas y se inundan, las calles se anegan, un poco por falta de limpieza, ¿no? Nosotros estamos proponiendo una baja de impuestos en seguridad e higiene, una tasa que corresponde al municipio y que hoy por hoy aumentó para este 2021 un 220% acá en Cañuelas. Va a ser una sorpresa para todos los comerciantes porque, bueno, el que pagaba 700 pesos de seguridad y higiene ahora va a pagar 2.500. Y así sucesivamente en los distintos aranceles que tienen. El banco, por ejemplo, Galicia, estaba pagando 80.000 pesos de seguridad y higiene, ahora va a pagar 700.000 pesos. Y eso no se ve en la calle, no se ve un servicio porque es una contraprestación de servicio que tiene que hacer la municipalidad hacia el ciudadano. Y eso no se refleja, por lo menos en el año 2020 no se refleja y lo que lleva al 21 tampoco. Y bueno, después tenemos referentes en los distintos barrios donde la gente, por suerte, nos recibe bastante bien. Tiene la inquietud de acercarnos sus propuestas para los barrios, sus ideas, su gana de colaborar y de formar parte también de este movimiento. Es un movimiento liberal. Nosotros pretendemos que la economía a nivel nacional sea una economía abierta, donde podemos hacer negocio con el mundo, siempre y cuando podamos atender en principio las necesidades del pueblo argentino para no generar un desabastecimiento y que las cosas se puedan conseguir a un precio razonable y no como hoy, por ejemplo, que tenemos un problema de que todos los precios aumentaron una barbaridad, la gente ya no sabe cómo hacer para cumplir con una canasta básica para su familia. Gastón, por último te consulto, se vienen las PASO, falta un tiempo, es cierto, pero son las próximas elecciones. ¿Van a estar participando justamente de la misma? Sí, vamos a estar participando de esta elección de medio término. Nuestra intención es brindarle una alternativa a la gente que sepa que por un lado tiene al frente Cambiemos y por otro lado tenemos al frente de todos, pero que no son las únicas alternativas que existen. Ya sabemos lo que hizo uno en un gobierno hace 4 años atrás y tenemos a uno que están gobernando hoy y que lamentablemente no le encuentran respuestas a las necesidades de la gente y que tenemos una alternativa. Somos un grupo de gente, principalmente jóvenes, mucha juventud en Cañuelas, y tenemos la experiencia de los más veteranos, que son economistas y políticos que ya tuvieron mandato cumplido como diputados y como senadores. Así que, bueno, creo que es una buena oportunidad para ofrecerle a la ciudadanía, a los cañuelenses, algo distinto que venimos viendo en los últimos 15 años, por ejemplo, y generar por lo pronto una oposición que sea real oposición a lo que consideramos que todavía está verde, que todavía no se hizo bien y que todavía hay ideas que no se implementaron, y vamos a tratar de llevarlos al Consejo Deliberante para consideración de la gente a nivel público. Por último, ahora sí, en ese sentido, ¿se puede hablar de nombres, de lineamientos, de posibles candidatos? Por ahora, mi rol es de presidente de la UCD aquí en Cañuelas. Vamos a dirimir las diferencias, pero siempre tratando de llegar a una lista de consenso en las próximas PASO. Somos un frente amplio de línea liberal y de centro, y tenemos muchos partidos y agrupaciones que se van sumando a nivel provincial y a nivel nacional. Así que creo que vamos a hacer una buena elección. Esperamos el apoyo de la gente. Queremos lo mejor para la gente, como todos los partidos políticos, pero nosotros tratando de implementar nuestras ideas que consideramos que son las mejores para llevar adelante un Cañuelas mejor.